Todas las empresas Ford tiene un compromiso de usar una parte importante de la energía que requiere que provenga de fuentes de energía limpias. Y ahí está precisamente la planta de Puerto Peñasco que le permitirá a Ford cumplir ese compromiso al adquirir una parte importante. Creo que Ford, si no me equivoco, tiene una demanda de 106 megas. Nada más que la planta de Puerto Peñasco es de 1,000 megas. 1,000 megas es un mundo de energía que nos va a permitir, como decía, satisfacer la demanda en 30 años y una capacidad adicional para vender a Baja California, Baja Sur y eventualmente a California.